donde están los podcasts. Ya sabéis que de un tiempo para acá llámense podcasts, que la sentiente María y es la que certificó que había que llamar a los asesinos. Bueno, y como ya se me escapó con lo que estáis sintiendo en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio Libro de Viejo, con sus 32 añinos de historia y anedonia, pues bueno, ¿para qué vamos a dilatar más el tema? Sí, estáis sintiendo anedonia, estáis sintiendo falar al anedónico miserable. El anedónico miserable, como casi todos los jueves a las 10 de la noche, tendrá ya un montón de añinos, está con vosotros haciendo este programa, este programa absolutamente inclasificable, porque nunca se sabe muy bien de qué batir, no lo sé ni yo, como pues hablar una y demás, ¿no? No lo sé ni yo, no sé ni yo de qué batir. Esta mañana estaba yo en estaba yo con un de los míticos personajes de Radio Cuca, con el trovador. Curiosamente hay un mítico personaje de Radio Cuca y no sé cuántos años van que en un fai programa en Radio Cuca. Cosa que bueno, echas en falta, la verdad, y una verdadera pena, que no tea en Radio Cucaracha el trovador, porque hacía unos programas realmente guapos, Si tenéis la posibilidad de a través seguramente de del nuestro repositorio, de sentir de algún ejemplar de Trovar Club, de algún de aquellos episodios, yo recomendaría a vos encarecidamente que lo sintierais, un programa que a lo mejor decís, hostia, igual no lo entiendo, Igual, y un programa que no fai falta entenderlo, fai falta sentirlo. Hey, ya llegó María al chat, A María también y gusta Trovar Club, Un gran programa Trovar Club, la verdad, A mí, joder, a mí gusta, me hostia. Vale, ¿cuál es el programa de la Cuca, Que no llevo, bueno, que no me gusta a mí. A ver, hombre, a ver los airos, Hay programas que a lo mejor, bueno, pues no me atraen tanto. Pero aunque el programa no me atraiga tanto, La única diferencia es que a lo mejor si ese programa lo emitieran en una radio comercial, pues igual no lo sentía. Pero el hecho de que, de que una persona, cualquiera, cualquier persona, la que quiera, decida venir a Radio Cucaracha a hacer un programa de radio sobre cualquier temática, cualquier pasión que tenga, cualquier gusto, o lo mejor sencillamente como yo, que simplemente quiere falar, aquí puede. Acordáis vos que habrá, como no sé si fue la semana pasada o en un programa de ahí dos semanas, bueno, pues conté vos la campaña de acoso y derribo, como bueno, como periódicamente de las administraciones para contra las radios libres, es que permiten eso, que una persona sin falta de tener ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de licencia, ningún tipo de título, sencillamente con tener ganes, puede venir aquí a hacer radio, Bueno, pues ese tipo de emisoras al poder no ni gusten, No ni gusten por un motivo que ya sabéis, que bueno, básico, el poder necesita controlarlo todo. Cuanto más mejor. El hecho de que existamos una serie de entidades que están fuera del su control absolutamente, pon los malos, pon los enfermos, fallos crecerles uñes. Bueno, decíamos que ya atacaren a varias radios comunitarias de Asturias, Radio Ujo, Radio Nava. Atacaron también a la nuestra emisora hermana, Radio Libre de Xixón, Crash, Radio Crash, y sabíamos que tarde o temprano iba a llegarnos a nosotros. Bueno, pues ya llegó. Bueno, a ver, de hecho, llegar allá hay tiempo. Lo que pasa es que como somos un desastre, estaba el aviso ahí en el buzón y no lo mirará nadie, Hasta el otro día que, pues que lo miramos, no lo mirará nadie, Yo lo que tiene la libertad en esondes, que tampoco estamos muy pendientes de todas esas cuestiones administrativas, Ni siquiera estamos pendientes del buzón, ¿ya ves? No obstante, lo que sí podéis tener claro, los sintientes de Radio Cucaracha, y que, bueno, Radio Nava decidió cesar y desmantelarse. Radio Ujo, aunque pretende volver, pues bueno, en principio, según llegó la amenaza, pues pararon la emisión. Radio Crash, no, Radio Crash sigue ahí. Se nota la sutil, sutil pero importante diferencia entre las radios comunitarias y las radios libres. Radio Cuca, por supuesto, no va a callar, Va a tener que callar, no si quieren, pero nosotros personalmente no vamos a callar. De hecho, bueno, pues como decía, que ya era Napoleón el que lo decía, que la mejor defensa era un buen ataque. No sé si era Napoleón. Da igual, dijeron lo que no dijera y una cosa que te bien dicha. Nosotros vamos a atacar, hombre, que sí vamos a atacar. Mira, la multa es el multón que nos manden, la amenaza de abrirnos un expediente y multarnos, porque bueno, otra vez llegaba la multa a la comunidad de vecinos y era como para amenazar, en plan mafioso, en plan mafias a la comunidad con una multa de millones, Y bueno, pues oye, sería en plan mafioso. Aquella vez tuvimos la gran fortuna, Y nunca se le decir que fue una gran fortuna de que los vecinos no tuvieron ningún problema y enseguida comprendieron que aquello ya era para nosotros y que en tu caso ya era, por supuesto, cosa nuestra. Hombre, faltónos tiempo también para ir a identificarnos, Claro, porque de aquella vez lo que hacían ya era amenazar a la antena, Y la antena estaba en el taller de la comunidad, entonces amenazaban a la comunidad. Y nosotros fuimos para allá rápidamente y dijimos, no, cuidado en que la antena no llega a la comunidad, la antena ya no es esa. Metimos con nosotros si podéis. No van a poder, tener la fuerza bruta. Esta vez lo que pasa es que no tenemos licencia. Claro, joder, somos una radio libre, ¿cómo vamos a tener licencia? Estamos en esta situación de ilegalidad que tanto nos presta, Y que tanto nos gustaría que se extendiese a otras cosas. Desgraciadamente ocurre todo lo contrario, cada vez abarquen más y cada vez quieren controlar más. Pero bueno, nosotros seguimos en ese limbo de ilegalidad, perdón, de ilegalidad, no, de alegalidad, Y además la culpa es de ellos. Voy a explicaros un poco de lo que lleva la legislación en este ámbito. No tengo claro hasta qué punto vos interesa lo más mínimo, pero bueno, da mí igual, Yo os lo cuento, Si no vos interesa, pues siempre podéis cambiar un ratín de emisora, ir a bajar la bolsa a la basura, qué sé yo, cualquier cosa, Como si vos mandara yo quedar aquí, ¿no? Quedéis si queréis y si no queréis, marcháis, Bueno, cuestión es que hay una legislación nacional, un reglamento, me parece que yo, bueno, no sé cómo se llama, porque yo de xerga de esta judicial tampoco estoy muy puesto, como casi todo, Ya sabéis, aprendiz de mucho, maestro de nada. Bueno, la cuestión es que parece que el gobierno central, hay unos años ya, sacó una normativa, una ley, no sé cómo se llama, pero que cada comunidad autónoma, ya sabéis que el Reino de España, y prácticamente en la práctica federal, entonces cada comunidad autónoma ya era la que tenía la competencia de desarrollar esa ley, ese real decreto, más para que era un real decreto, en un reglamento propio de aplicación en su territorio. Me parece que tenía que tenerlo fecho, creo que ya era ya para el 2012, y estamos en el 15 y no lo hizo, entonces la culpa no es nuestra, la culpa es de ellos. A ver, otro debate gordo iba a ser, si al final se aprobara ese reglamento y nosotros, por motivo de antigüedad, del tiempo que llevamos emitiendo, tendríamos derecho a una licencia automáticamente. Iba a ser un discutinio gordo si realmente íbamos a estar dispuestos a seguir emitiendo pero ya controlados, ya teniendo una licencia, ya, bueno, posiblemente no, pero bueno, da igual, yo lo de menos, porque ahora mismo de momento ni lo desarrollaron ni hay, ni hay traces de que vayan a facelo, o sea que nada, sencillamente ahora vamos a dedicarnos a pelear, a atacar, a defendernos atacando y a ver qué pasa. Bueno, y otro tema del que venía con una acabé contando lo que me pasara con el trovador, acabé diciendo que Trova Club ya era un gran programa, aquí María la única chatera que tengo hoy, no se anima ni demás, se metes al chat, animaivos, joder, si está alguien por ahí sintiendo anedonia que se meta al chat, a mí me prestaba mucho hacer el programa acompañado. Y como de un tiempo a esta parte no viene nadie a acompañarme aquí en el estudio, joder, pues qué menos que tener compañía a través del chat, anda como me presta a mí el chat, soy chatero de todo, bueno, que lo he dicho, estaba yo esta mañana con el trovador, y decíame, ¿qué? ¿De qué va Anedonia hoy? Que paz nuevo, ¿no? Porque, bueno, paz nuevo no, ya creo que ya fue la pregunta con cachondeo, porque ya sabe perfectamente que Anedonia no tengo ni puta idea de qué va a ir. Sí, decía, digo, no, tengo muy claro, va a ir de esto y de esto, de todo más allá. Pasa que luego también dice, sí, yo, bueno, eso yo lo que digo ahora. Después llego allí, abro los micros, póngome a falar y a lo mejor sale otro tema totalmente diferente. Pero mira, no, resulta que no, que de momento, por lo menos, si no me pongo a desvariar, que también lleva una cosa que muy posible que suceda, pasa mucho en Anedonia, que yo pongome a hablar de un tema y, bueno, pues al poco pongome a hablar de otro, no pasa nada, a ver, y una cosa habitual y normal, que suceda. Bueno, acordáis que hay dos hermanes, yo estoy en antes de... de las elecciones, para escoger gobiernos municipales y autonómicos, para supuestamente escoger entidades, para que supuestamente unos pocos de los que viven aquí, porque ya sabéis que no todos tenemos derecho al voto, bueno, yo sí lo tengo, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene derecho al voto. Los menores de 18 años no tienen derecho al voto. Vosotros diréis, joder, pero... ¿cómo van a tener derecho al voto si son niños? Bueno, pues vale, que haya más niños uno de 17, no conoces a ninguno de 19 que te haya que, madre de Dios, falta una fornada, bueno, conozco a varios de 20, de 30, incluso de 40, que también les falta, pero bueno, a lo mejor había que pasar un examen psiquiátrico para ganar el derecho al voto. A lo mejor ya era eso lo que hacía falta, un examen psiquiátrico. Y no hemos podido votar los que estaban bien de la cabeza. Bueno, no vamos a dar ideas tampoco, porque el Estado pillarlas enseguida, y comprende que pueden ser interesantes. Bueno, pero eso, no tienen derecho al voto ni los menores de cierta edad, tampoco tienen derecho al voto los presos, los que están privados de dignidad, esos no tienen derecho al voto. Hay más gente, la gente que llega de fuera, los inmigrantes, tampoco no tienen derecho al voto. Viven aquí también, están por esta ciudad dando vueltas y tal, pero no tienen derecho al voto, no tienen derecho al voto. Toda esa gente no tiene derecho a escoger, a ver quién va a ser el supuestamente, entre comillas, representante. Ya sabéis que yo no creo que sea posible... Esa cosa, ese concepto, no creo que sea posible la representación, parece una cuestión mágica, ¿cómo es posible? Pues de la misma manera que decían cuando yo era niño, mozo, ya en la universidad me contaban eso de no es posible la acción a distancia. Pues ya no está tan claro, ya no está tan claro lo que lleva la distancia y lo que lleva el vacío y todas estas cosas. Pero bueno, supuestamente no era posible. Bueno, pues yo creo que tampoco no es posible la representación. Yo creo que no puede haber nadie que tenga en sí mismo la, no sé cómo diríamos, comprimida la voluntad de cientos de miles de personas. No obstante, a ver, eso no es que funcione muy bien, ¿eh? Aunque los que manden lo mitan y digan, ah, no, claro que sí, esto, votar no sé cuántos. Bueno, pues ya hacía un... A ver, estoy fartuco de hacer análisis electorales en los que siempre acabo diciendo que en las últimas generales me parece que los que ganaron por mayoría absoluta, por una arrasadora mayoría absoluta, no tenían el respaldo ni tan siquiera, de una cuarta parte de la población, y tenían mayoría absoluta, Bueno, pues teniendo en cuenta que en las elecciones de ahora, estas que fueron hace 15 días, votarían aproximadamente algo más de la mitad de las personas que tenían derecho al voto, que ya os digo que no son todas, no son todas, ni mucho menos, me parece que las que tienen el derecho al voto anden por el 70%, una cosa así, de ese 70% votó un 55-60%, que aún votó lo que pareció, pero no pasa nada, esos van a mandar sobre todos, van a ejercer la fuerza bruta si tienen necesidad de ello para imponer la su voluntad, no representan la nuestra voluntad, e imponen nada más la de ellos, no tienen ningún interés en representar la nuestra voluntad, pero bueno, eso digamos que ya lleve una cosa presabía, y que tampoco fai falta insistir más en ello. El que ya te ha convencido de esto, pues ya lo sabe. Y el que no te ha convencido, no soy yo nadie para convencerlo, Será él cuando las circunstancias se dean, el que a lo mejor se acerque a la información y diga, me cago en la mar, si estoy así, ¿no? Como decía el anedónico miserable. Y es mentira, no creo que nadie de eso sienta anedonia, ¿no? Pero bueno, oye, cosas que pueden suceder. Bueno, sí hay alguna persona por ahí que cuando la conocí y era muy demócrata y a base de hablar conmigo, de sentir las sandeces que yo cuento, pues acabó un poco menos cuando menos. Bueno, de todas maneras, sabéis de sobra que, bueno, pues a estas elecciones presentábanse gente nuevo, gente diferente, gente con ideas nuevas, que llegan unos que dicen que pueden, siguen diciendo que pueden. Aquí en Oviedo decían que son, dicen que quieren, somos, dicen ellos. Bueno, oye, serán. Y es curioso porque... A ver, dirigíanse, entre otras personas, también a los que, como yo, no somos demócratas. Porque, bueno, supuestamente eran gente de la calle, eran gente diferente, eran diferentes a todos los políticos que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y era una cosa totalmente distinta, No sé cómo se puede ser distinto y participar en la pantomima, pero bueno, oye... Ellos decían que se podía. Ellos como pueden, son poderosos, dicen que pueden, pues oye, pues pueden esto también. Y era muy curioso porque tenían un discurso muy, muy interesante. Ellos acuñaron un término, y es mentira, no lo acuñaron ellos. El término ya estaba ahí, dice María en el chat. El anedónico anarquizando gente. Bueno, no, o sea, anarquícense ellos solos si quieren, y si no quieren, no, pues estaría bueno. Yo cojo aquí y cuento mis cosas, una radio del libre, vengo y cuento lo que a mí me parece, Si es verdad que sí, ahora acuérdome de una o dos personas que, bueno, que a base de sentirme, pues igual tiraron un poquillo en países un poco raras y un poco antisistema. Esas cosas. Bueno, pues que decía yo que estos que decían que ellos podían, que los otros no podían, pero ellos sí podían, acuñaran un término supuestamente nuevo. Supongo que pasará la historia, dice María. Pues eres muy influyente. Bueno, anda, pues oye, no llega mi intención, que lo sepas también, que no llega mi intención influir en nadie. Yo creo que, de hecho, la mayoría de las veces en lo que insisto, oye, en que lo que yo digo, oye, lo que digo yo, y lo que los demás tendrían que, me gustaría que hicieran, oye, decir lo que opinen ellos, lo que opinen ellos, o más que decir lo que opinen ellos, a mí lo que me gustaría es que la gente viviera cada uno según la su voluntad, ya lo sabes, pero bueno, en fin, estas cosas. Pero ellos lo que fan, en general, alguna gente, pues pues eso, delegar, pensar que es la cosa más normal del mundo, delegar en que sean otros los que, los que ejerzan la su voluntad, pero en riba de la de ellos. Estos poderosos falaban de ese término que yo os digo, que es en realidad ya antiguo, yo ya lo topé en muchos escritos de hace mucho tiempo y bueno, ya lo conocía. Ellos falaban de la casta, ellos no eran la casta, pero todos los demás políticos, todos. Además, en un facien distingos, todos los demás políticos llenan la casta. Unos llenan una casta más chunga, otros llenan una casta más chunga, pero llenan todos casta, menos ellos, que llenan puros. Ellos llenan puros. Bueno, la cuestión es que, convencieron o ilusionaron un poquillín a de alguna gente. Hubo personas, incluso, que, bueno, voy a hablar de mí mismo. Venga, voy a confesar. Voy a confesarme. Yo tuve a punto, de votar. No últimamente decir, ay, que entro al colegio electoral, ay, que meto la cartilla esta, la papeleta, que no la meto, ay, que sí que no, y el de la mesa y diciendo, chaval, pero bueno, decídete, métela o no la metes. No fue eso, Yo ya, por fortuna, un par de mesinos en antes de las elecciones ya tuve bastante claro que hieren más de lo mismo, porque al fin y al cabo ya la conclusión a la que voy a llegar, ya os spoileo en qué va a acabar todo esto, en que son más de lo mismo, exactamente más de lo mismo, mucho más, incluso en algún aspecto peores, peores todavía. Bueno, sigo con la argumentación, que sí, bueno, pues que hubo un momento, igual ahí ya, yo qué sé, 3 meses o por ahí, que tuve la tentación de votar. Tuve la tentación de votar porque crean este sistema, en algún momento tuve la ilusión de creer en la representación. No. Yo no creo en el sistema democrático, sencillamente porque, bueno, lo que digo tantas veces, no tengo ninguna razón para creer, Podrías decir, no, hombre, claro que la tienes, está furlando, las cosas van alantre. Mira, yo creo que es que queréis que os diga, mientras haya materialmente, haya abondo para todos y haya gente que no tiene, dame igual lo que sea, comida, ropa, techo, dame igual. Mientras haya para todos y haya gente que no tiene, y que esto no furrula bien. De alguno diráme eso de, oh, pues entonces que yo lo que había que hacer, listo, que yo lo que había que hacer. Y yo diría, no tengo ni puñetera idea. Siempre diré eso de, no necesito saber cómo hay que hacerles cosas para saber cómo no hay que hacerles. Ese antiguo lema de esta emisora, no sé a quién se le ocurrió. Yo cuando hay ya, ¿cuántos años hay ya? 20 y pico añinos, que hice mi primer programa en esta emisora, ese lema ya funcionaba, ya se sentía, que ya era ese de no conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Yo no tengo ni idea de cómo hay que hacerles cosas, pero sí sé cómo no quiero que se faigan. Y no me lo voy a callar, no voy a esperar a tener la alternativa clara para poder decir, no, esto no es así, pero porque tendríamos que hacerlo de esta otra manera. No, esto no es así. Oh, ¿cómo lo hay que hacer? No sé, no tengo ni idea. De otra manera seguro, de esta no, vamos, eso tengo lo muy claro, que la agua no sé cómo lo hay que hacer, pero de esta manera no lo hay que hacer, ¿vale? Bueno, pues inda pensando eso, teniendo esa cuestión muy clara, pues inda sina, tuve a punto de decidirme a votar. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por eso, porque hay gente, que está pasándoles muy putes, están echando a gente de la su casa, hay gente que está restolando los contenedores de basura para buscar comida, hay gente que está durmiendo en portales y en la calle, y es verdad, a ver, Y bueno, pues llegué una situación muy triste, extremadamente triste. Hay gente que tenía medicación y a la que medicación gratuita y a la que la están quitando para hacerla, para hacer ellos pagarla. Hay gente que tiene para pagarla y gente que no. Hay mucha gente que están echando del trabajo, a manáes, es increíble. Una cuarta parte de la población de este estado, de este reino, en edad de ni situación de trabajar, no tiene trabajo. Que no digo yo que el trabajo sea una cosa buena, pero bueno, a través del trabajo toda esa gente consigue perres y a través de esos perres puede cubrirles sus necesidades. Necesidades a veces reales, no creáis, porque alguno puede decir, ay, no tengo ya ni para el coche. Bueno, el coche no deja de ser una necesidad creada. Lo que ocurre que, bueno, pues puede haber gente tan allenado, que no sé ya quién asumir la vida en ese quemador de dinosaurio muerto, en ese coche, claro que sí. ¿Y son culpables por estar así nada llenados? Yo creo que no. Los culpables son los que ellos metieron esa allenación en la cabeza. Los que vieron perfectamente que lo que les interesaba para vivir ellos de puta madre, para vivir ellos de puta madre, necesitaban que esos otros que llenen esas cosas. Dice María, increíble en un país del primer mundo. Acá esas penurias son normales. Sí, desgraciadamente tienen razón, Y yo que consta que cuando viven mejor aquí las cosas, yo también siempre recordaba eso, decía, y luego, bueno, pues comprendí que estaba equivocado, porque yo lo que decía ya era que ya era mentira que existieran clases sociales, que aquí en todo caso ya éramos todos la primera clase. La clase alta y la baja, y era del estrecho de Gibraltar para abajo, pero bueno, confundíme, aquí resultó que también les había, yo decía que en realidad lo que había ayer en diferencias ínfimes, porque en realidad todo el mundo tenía para comer y todo el mundo tenía casa. Mentira, ahora resulta que mucha gente en la calle y mucha gente que no puede comer, alguna gente que no tiene para comer, bueno, puede comer basura, eso sí puede comerlo. Bueno, depende, ahí hubo por fortuna, yo creo que ya pasó esa fola y recapacitaron y vieron que ya era una barbaridad lo de algunos ayuntamientos de este reino, que querían poner candados en los contenedores de basura para que la gente no restolara a la gueta comida. De todas maneras, bueno, sigo teniendo claro, de todas maneras, que si de algún día consiguiéramos igualarnos todos, digamos, igualarnos por bajo, sigue habiendo mucha más gente, mucho más jodida, en comparación con los que estamos aquí. Que incluso el más jodido de aquí no está tan fastidiado como el que está más mal allí, el que está más mal en ese tercer mundo. Pero bueno, yo creo que eso ya es una cosa que antes la gente no entraba por ello, la gente en general, pero ahora que están viéndoles, como se dice, les orelles al yobu, ahora que ven les orelles al yobu, pues entonces ahora sí ya empiezan a asumir que si hay que igualar por bajo. Y que a lo mejor lo importante es que todos tengamos algo, aunque de algunos tengan mucho, otros tengamos algo y los haya que no tengan nada. Seguramente cualquiera de los que aquí vivimos con cierta comodidad, por lo menos con las necesidades cubiertas, seguramente, oye, pues en caso de tener que igualarnos todos, íbamos a tener que ceder mucho. Hay los que estaríamos dispuestos a ceder lo que hiciera falta, y hay los que todavía no, pero yo creo que cada vez somos más los que estaríamos dispuestos a ceder. ¿Por qué? Porque cada vez hay más la gente probe, cada vez los ricos son menos y son más ricos, por supuesto, la mayoría están yendo para probe rápidamente, y quizá por ese motivo, porque hay tanta gente fastidiada, yo creo que hubo un momento que dije, joder, voy a votar a esta gente, No sé por qué me eclipsó. Mira que sé perfectamente de toda la puñetera vida que todo lo que prometen los políticos son nada más mentiras, Y que nunca van a aplicarlo, nunca van a aplicarlo, pero nunca, absolutamente nunca. No sé por qué me, por qué me encandilaron esta gente, no sé, Fue como una flauta con música de esta para encantar serpientes. Y hubo un momento que llegué a pensarlo. Llegué a decir, venga, no creo en este sistema, pero voy a votarlos porque quiero que ganen. Y a ver si por lo menos la gente que les pasa muy putes, les pasa un poco menos putes, ¿no? Qué sé yo, pues igual pasa como en Grecia. En Grecia había mucha gente pasándoles putes, sigue habiendo mucha gente pasándoles putes, pero bueno, es que ganaron esos que son equivalentes a los que dicen aquí que pueden, bueno, pues y de alguna cocina mayor, de alguna cocina mayor, por lo visto, tan. Tal es gente, los que manden de verdad, los que tienen el poder económico, esos están que trinen, pero bueno, oye, se supone que somos ellos o nosotros, ¿no? Por desgracia, porque a mí lo que me gustaría es que se pudiera llegar a una armonía, la que unos cedieran para que otros estuviesen un poquillo mejor y tal, pero me temo que no, que es una cuestión de ellos o nosotros. Sí, estoy bastante convencido. Bueno, pues lo dicho, en ese momento, bueno, pues dije yo, venga, voy a participar en esto, aunque no crea en ello, para intentar que gane esta gente que supuestamente va a hacer, dice que van a hacer cosas por la gente de abajo y que está pasándoles canutes. Debería haber comprendido en ese momento que siempre mienten, La democracia es muy poderosa. Me acuerdo que decíalo hay unos cuantos meses, cuando empezó todo este fenómeno de los que dicen que pueden. Tuvimos un pequeño debate aquí en el programa del mi amigo el pistolero Maniego. Un debate que va a repetirse en muchas bandas este viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche está también el pistolero Maniego. Recomiendo por sentirlo porque, bueno, vamos a espotricar ahí unos cuantos. Yo en principio voy a venir también. Mañana voy a venir también. Acuérdame que tuvimos un alderic aquí con el que, bueno, en aquel momento ni se sospechaba, pero la persona que acabó siendo el cabeza de lista de Asturias, en Asturias, de esos que dicen que puede. Y bueno, pues él más o menos decía este mismo discurso en el que después, tiempo después, callé yo también. Él decía, joder, vale, sí, pero con todo lo que estamos haciendo, no estamos consiguiendo nada. No estamos consiguiendo nada. Oye, dice María que sí lo escuchó, te ha fecha una cucadita. Chavala, pero bueno, que hay muchos meses de ese programa. Y mira, sintió lo de hecho, una cucadicta tremenda. Un lujo tenerte aquí. ¿Con qué estaba yo? Con el programa ese, famoso. El rapaz este estaba, bueno, pues soltando unas ideas, dando unos motivos para estar metido en aquello. Que llenen similares a los que yo caí después, ¿no? Él estaba diciendo, de esta manera no estamos consiguiendo nada. Acuérdome de una frase que dicho, que ya también un decir muy típico, pero que bueno, que en aquel momento, ¿cómo diría yo? Identificaba esa actitud posibilista. Decía eso de, ¿qué va a pasar si seguimos así? Que va a haber una lápida en la nuestra tumba, en el cementerio, que diga, fue el más coherente. Estaba reconociendo, digamos, entonces, que oye, pues que el participar en toda aquella pantomima, así no lo entendí yo, bueno, pues no dejaba de ser, a lo mejor, un poco incoherente con la, bueno, pues con el discurso habitual de toda la vida. Joder, calla, coño, perdone. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí súbeseme esto y siéntese la música de fondo mogollón. Joder, otra vez. Bueno, pues no pasa nada porque jarro lo yo con el deu y ya está, ya si nada no se sube. Espero que no se suba. Bueno, pues eso que, bueno, pues yo entendílo por lo menos como un decir, venga, pues vale, sí, nun ye 40, nun ye a lo mejor lo que pensamos, pero venga, lleva una situación de urgencia, hay que hacerlo sina, hay que hacerlo sina. Y es como esto que dice la gente, sí, tú dices que estás en contra de la existencia de la policía, pero si te hace falta, bien que le llames, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿a quién vas a llamar si no? ¿Tienes otra posibilidad? Entendámonos, y es una situación posibilista, como tantas otras, ¿no? Y como podía ser esta, yo caí en ese posibilismo. Yo llegó un momento que tuve a punto de caer en el posibilismo, ¿eh? Pero bueno, ya enseguida ya fui viendo cómo tiraba aquello, convertíase, estaba viéndolo a nivel nacional, estaba convirtiéndose en una cosa muy personalista. Yo como individuo este extremo que soy, pues bueno, ya sabéis que el personalismo yo como que no lo llevo bien, ¿eh? Como que no lo llevo bien. Y bueno, no me convencía. Aparte estaba convencido de una cosa también. A ver, yo considero la democracia de algo extremadamente poderoso, ¿eh? Algo muy poderoso, y precisamente por eso entendía que si alguien se mete en democracia, si por muy pones que sean las sus intenciones iniciales, nada más tiene dos posibilidades: abandonar, llegar a un momento que diga, mira, estoy todo una mierda, equivoquéme o intentarlo de esta manera, pero veo que es imposible, y lo dejo, o eso, o cambiar. Renunciarle a esas ideas iniciales y donde dije, digo, y a tomar por saco. Todo lo que decía y era todo mentira, y era todo una vil mentira. Bueno, teniendo en cuenta, pues eso que os decía, que hasta el día en antes de las elecciones aquellas, falaban de la casta allí en los partidos tradicionales, especialmente los dos grandes del bipartidismo. Y eran los partidos tan malos, la casta, los que destrozaban a las personas, y eran exactamente iguales a más. Bueno, cosa que obviamente también pienso yo, cualquiera que tenga dos huellos en la cara, ¿no? Y dos hoyos, y aunque tengo uno solo también, y sin falta de tener huellos, ni nollíos, coño, que para eso está la comunicación, el lenguaje para sordos ciegos. Coño, hostia, que estoy aquí portándome como... Como un bárbaro, que joder, tirando de estereotipos, no. Bueno, pues que cualquiera podía verlo, ¿no? Que llenen exactamente iguales. El PP y el PSOE, exactamente lo mismo, Aunque dijeran que llenen diferentes, eran mentiras, hacían lo mismo. Y ya no forman hablar de los otros, porque yo personalmente soy de los que piensa, muchos se me echarían en arriba, se me tirarían a la yugular. Yo también soy de los que piensa que los de Izquierda Unida también son más de lo mismo, exactamente igual, y donde manden, que eso sí mandaron ya en algunos sitios, pues así no lo demostraron, que son más de lo mismo. Bueno, estos que decían que podían, tenían lo bastante claro, que eran todos iguales. Oye, qué cosa, fue pues a las elecciones, Y coño, pues resulta que ya no llenan todos iguales, que ya de repente los del PSOE llenan de izquierdas. Hostia, ¿cuántos años habría que no sentía yo en eso de decir que el PSOE llena de izquierdas? De verdad es una cosa graciosísima. Y luego van y votenlos aquí. Aquí en Ubieu, en esta rancia y vetusta ciudad de Ubieu, La benemérita en vista y heroica ciudad, Pues votaron para que saliera el alcalde uno del PSOE. Y luego ya era muy gracioso porque decían ellos, bueno, de esto que conocéis, ese cantar típico asturiano de a la mar fui por naranjes, cosa que a la mar no tiene. Bueno, pues yo vi unas declaraciones después al día siguiente de votamos al PSOE para que de esta manera el PSOE en un chantaje. Viene a decir algo así, como ahora jodéis vos y vos votamos, Ahora vos jodéis y deseamos de respirar, ¡hala! Ya me acordóme mucho y pues luego mandélo así por internet de alguna gente. ¿Visteis la vida de Brian? La peli esta de los Monty Python. ¿Viste cuando venían los de el batallón suicida? Del Frente Popular Judaico, me parece que hieren. Que llegaban ahí y tal. Se clavaban en plan araquiri las sus propias espadas y decían, así aprenderán estos romanos. Esto ya era como decir, así aprenderán estos del PSOE. Y os damos el gobierno para que aprendan, que se jodan. Qué gracioso. Además ya no son casta, ya no son casta en ninguna parte. El PSOE ya no es casta, ahora son de izquierdas. Son de izquierdas. Yo hubiera sido grave que hubieran dicho lo de que Izquierdas Unidas fuera de izquierdas, ¿no? Porque ya también una barbaridad bastante importante, teniendo en cuenta que cuando mandaron mismo, a ver, en otros sitios igual no lo tienen tan claro porque igual no alcanzaron cotes de poder. Pero en Asturias que sí que ya estamos fartucos de que manden en ayuntamientos, de que tenga el gobierno con esos que son de izquierdas ahora, con esos del PSOE, y pintan a sindicalistas en la cárcel y estas cosas, bueno, cuido yo que casi que, que nosotros los asturianos tenemos que estar un poquillín curados de espanto de esas cosas. Por embargo, parece que no es así, ¿no? Parece que no es así, que seguimos pensando que esas personas, esa gente, son de izquierdas. A mí da igual, yo ya sabéis, personalmente, aunque nada más sea por llevar la contraria y por tocar los huevos, yo ya sabéis que me autodefino como una persona de extrema derecha. Bueno, pues ahora supuestamente tenía que sonar un cantar, me hubiera quedado de puta madre, súper digno, cuando decía eso de... Pues ahora suena, que soy de extrema derecha. Bueno, joder. Vale, ahora va a sonar el cantar. Hubiera me quedado súper digno, Ay, ya sabéis lo que pasa. Hoy el programa empezó sin pifia, tenía que llegar ahora. Bueno, no pasa nada. sigues sintiendo anedonia. Sigues sintiendo Radio Cucaracha, sigues en Radio Cuca. La radio libre de Ubieu. Con 32 añinos a les nueces espaldes. Con continuas y periódicas amenaces de la administración. Haciendo ellos ver a ellos y a todos los demás y a toda la gente que no son necesarios. Que podemos hacer un montón de cosas, docenas, cientos, miles de cosas, millones, en sin falta de ellos. En sin el su permiso. En sin que tengan que representarnos para nada. Porque nosotros somos abondo. La voluntad de cada individuo. Y abondo. No hace falta, que nos vengan ellos con la su voluntad. No hace ninguna falta. Mira, y hay unos años ya, hay muchos años ya que no me dedico a eso, pero bueno, pues una afición como tantas otras, ya os digo, lo de siempre, aprendí de mucho, maestro de nada. Bueno, pues la cuestión ya que hay muchos años, dedíqueme a xuntar palabras, a xuntar letras. Hay los que lo faen mejor que yo y dicen que son escritores. Yo nunca me definí a mí mismo como un escritor, sino sencillamente como un xunta letras, De hecho, la gente que se dedica a eso, pues tiene muchos libros publicados. Yo tengo nada más 4, míos enteros 4, y pequeñinos, delgadinos, de estos que no pesan que de hecho no puedes poner talelos en un sitio en el que haya mucho viento, porque llévalos, no pesan una mierda, pero son muy delgadinos. Bueno. Ese tiempo pasó, pero bueno, pues yo de vez en cuando sigo imaginando argumentos. Ya os comenté una vez que la mi vida y muy fantasiosa, y muy fantasiosa, y muy dada a la fantasía, y muy dada a imaginar. Entonces, bueno, yo creo que de ahí venía un poqueñín en aquellos tiempos en los que me dediqué a xuntar letras. Bueno, pues todo lo que escribía ya era hasta cierto punto fantástico, ¿no? No era nada, no era realista, había cosas más fantasiosas y menos, pero bueno, bastante ayuñado esto es del realismo. Ya os dije más de una vez, a mí el realismo no me gusta, no me atrae, En realidad ya tengo bonda, En realidad veo la todos los días, no me falta. A mí no me gustan las películas realistas, ni las novelas realistas, todo eso no me interesa porque eso ya lo tengo. A mí gústame, interésame lo fantástico, lo imaginario, lo que nunca me voy a encontrar. No es mejor ni peor que lo otro. Hay personas para todos los gustos, hay personas que no ven ninguna gracia en una cosa meramente estética o imaginativa, fantasiosa, todo lo que tiene que ver con lo abstracto, bueno, pues no los atrae lo más mínimo. Son gente que tienen intereses concretos, en lo concreto, no en lo etéreo, no en lo abstracto. Son igual de válidos que, estaría bueno, igual de válidos que la postura contraria, la postura, el sitio en el que yo estoy, no es mejor, Imaginéis el mundo si fuéramos todos fantasiosos, si nadie estuviera centrado en lo concreto, si todo el mundo fuera como yo, que divagaba. Coño, imaginéis Radio Cuca si todos los programas fueran como el mío, madre de Dios. Esto ya era insoportable, insoportable de todo, esta emisora. No, joder, falta programas centrados y esta gente que viene con el guión preparado, joder, que cada segundo del programa está preparado, joder, eso, yo para mí eso y es algo inalcanzable. Para mí tiene un valor tremendo. Luego ya curioso, porque ellos dicen lo mismo del mío. Dicen, oh, hostia, ojalá yo fuera capaz de hacer lo que haces tú, de llegar y ponerme a falar. Bueno, pues yo respondo, y ojalá yo fuera capaz de hacer lo que haces tú, de preparar el programa y saber exactamente lo que voy a decir. Sencillamente cada uno tenemos una capacidad diferente, tenemos diferentes capacidades y está bien, sería muy aburrido si fuéramos todos iguales. Esto llega como el chiste aquel de que estaban hablando un mexicano y un español, y de estereotipos también, pero bueno, por contarlo no pasa nada, porque viene a cuento, más que nada, de esto que digo yo, que si fuéramos todos iguales era aburrido, decía el mexicano aquel al español, decía, en mi país somos todos muy machos. Y decía el otro, hostia, pues en mi país no, somos mitad y mitad, lo pasamos a puta madre. Pillaslo, ¿no? Que también la variedad también. Hombre, no, el chiste y verde y machista, si quieres, pero no la, pero el contexto que yo quiero, el fondo que yo quiero dar, y que la variedad también, y una cosa positiva e interesante, y sería muy triste y muy aburrido que fuéramos todos iguales. No tengo ningún interés en que sean toda la gente igual ni en esparcerles mis ideas. ¿Por qué no tengo yo ningún interés en esparcerles mis ideas? Porque yo no quiero que los demás piensen lo que yo. Yo lo que me gustaría es que la gente pensara por sí mismo. Por sí mismos. No tengo ningún interés en que piensen como yo. Madre de Dios, qué terrible sería si pensaran como yo. Terrible y aburrido. Mira, hoy no está el mi amigo Fuku en el chat. Fuku y también un gran sintiente. En persona vémonos poco, vémonos una vez cada varios meses. Por embargo, a través de estos métodos digitales, internetes y demás, tenemos unos debates. ¡Buah! Tenemos unos debates epistolares, que dirían los antiguos, a través de escritos, los que debatimos mogollón. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero a mí me encanta no estar de acuerdo y poder discutirles cosas con él. Y me encanta cambiar de idea. Tener una cosa, me digo así, tener una cosa muy clara, y mentira, yo no tengo, por suerte, desgracia, no tengo muy claro prácticamente nada. Pero bueno, oye, pues tener una mediana, un mediano convencimiento de una cosa, empezar a falar, a discutir, no, estoy así, no, yo creo que ya de esta otra manera, no, pues a mí parece que tal, y acabar diciendo, venga, pues calla, que ahora ya no pienso eso que pensaba, sino que me demostró este hombre, púsome aquí cosas en riba la mesa, escribióme aquí algunos datos que digo yo, madre, no, pues sí, que va a haber que empezar a cuestionar, a plantear estas cosas. Cuestionamiento permanente y muy importante. Autocrítica, el nuestro mayor enemigo, siempre vamos a ser nosotros mismos. Y es verdad. Bueno, no necesariamente, seguramente igual tenemos enemigos más grandes que nosotros mismos. Pero sí es muy interesante pensar siempre como si nosotros fuéramos el peor enemigo de nosotros mismos. Y interesante poner en duda siempre todo lo que pensamos. Permanente duda, permanente crítica. Y es la única manera de avanzar, estar continuamente dudando. Hombre, puede haber gente que diga, joder, vaya aburrimiento, ¿no? No vamos a castigarnos tanto, no vamos a pensar que toye por causa de lo que nosotros hacemos. Pues yo digo que sí, o yo digo que yo por lo menos prefiero pensar así, ¿no? Prefiero pensar que yo tengo la culpa de todo lo que me sucede, porque quiero creer que yo, que en mí mismo está la capacidad, la posibilidad de cambiar las cosas. Algunos podréis decir, bueno, pues no, no, en absoluto. Hay cosas que están más allá del todo control y están totalmente allí en esa tu voluntad. Pues a lo mejor, sería una discusión larga, saber si podemos influir en todo o nada más en algunas cosas, o no podemos influir en nada. También hay los aquí dicen que somos meros como pelotes que van rebotando de estímulo en estímulo. Bueno, pues yo creo que en cualquier caso, cuando no haya más la posibilidad de saberlo, a ciencia cierta es imposible saber si nosotros tenemos control sobre todo o no tenemos control sobre todo. Hombre, hay pequeñas cosas, yo tengo control sobre que si pulso el botón de cerrar los micros, pues deja de sentirse, por ejemplo, en eso, para eso tengo control. O bueno, igual no, porque igual resulta que lo pulso y está estropeada la mesa y esto sigue sonando. Tengo un porcentaje razonablemente alto de control. Y a lo mejor te dices, pero no tienes control sobre, si yo qué sé, sobre salir a la calle y que te caiga una maceta en la cabeza. Bueno, pues igual sí tengo control, Igual si tengo control sencillamente porque si yo salgo por la puerta de la emisora y salgo mirando para arriba, pues bueno, digamos que, hombre, a lo mejor si la maceta ya está en movimiento, caeme arriba a la cabeza igual, Pero a lo mejor, como yo voy mirando para arriba, veo los celulares, veo empezar a caer y dame tiempo, apartarme, y a ir para otro sitio y a evitar que la maceta me dé una cocorota, Llevo un ejemplo tonto, pero bueno, pues yo cuido que sí que lleve verdad, que cuando nosotros creemos que tenemos el control o que podemos tener el control, vamos posiblemente a desplegar un repertorio de conductas, cualquier persona que piense que controla va a desplegar un repertorio de conductas mayor, y más encaminado precisamente a controlar. Y es lo que los psicólogos llaman el locus de control interno y locus de control externo, lugar de control. El lugar de control interno pues está en el propio individuo, Son las personas que tienen locus de control interno son las que opinan precisamente que opinamos, entre comillas, porque bueno, yo quiero opinarlo, pero tampoco yo que lo opine a ciencia cierta, Pero bueno, quiero opinarlo, prefiero pensar de esa manera. Bueno, pues eso somos de algunos que queremos creer que tenemos control, que tenemos capacidad de control de las cosas. Lo que usa control externo son aquellos que piensan que el control está fuera de ellos, que va a pasar lo que vaya a pasar y que ellos no tienen ninguna influencia sobre ello. Y ahora, a ver, pensáis, ¿sella verdad o sella mentira? Es decir, ¿sella lo uno o sella lo otro? ¿Realmente tengamos capacidad de control o no tengamos ninguna? ¿Qué es mejor? ¿Intentarlo o no intentarlo? Quiero decir, especialmente partiendo de que, bueno, pues supongo que lo mismo vosotros que yo, estamos bastante de acuerdo en que, bueno, estoy diciendo vosotros que yo, que soy yo lo que pensé vosotros, eso es lo que pienso yo. Yo ya ves que siempre digo aquí que no creo en los absolutos. El nunca, el siempre, el todo y el nada, parecenme palabras un poquillín vacías. Normalmente cuando una cuando da algo quiere abarcarlo todo, lo que sucede y que no abarca nada, probabilísticamente sucede de esa manera. Partiendo de que no hay, de que probablemente no existan absolutos en esta cuestión, que probablemente controlaremos más o menos, los que pensamos que el locus de control y interno, pensaremos que podemos controlar un buen porcentaje de cosas. Los que piensen que el locus de control y externo, pues pensarán que pueden controlar un porcentaje de cosas bien pequeñín. Pero bueno, digamos que tanto los unos como los otros consideramos que de alguna cosa hay que vamos a poder controlarla, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Si de alguna cosa hay que vamos a poder controlarla, bueno, pues ¿qué será mejor? Intentar poner en marcha ese repertorio de conductas que conduciría a conseguir el nuestro objetivo, o decir, lo más probable es que no pueda hacer nada, o sea que total, ¿para qué? ¿Para qué voy a ponerme? Bueno, pues oye, yo personalmente pienso que es mejor intentarlo siempre. Pienso que lo llevo a muchos aspectos de la vida. Yo pienso que todas las personas somos capaces de todo. yo no adjudico leyendas a una persona nada más vela. Ninguna. Ese es el problema que tengo en el trabajo. Yo en el trabajo, sería muy complicado de explicar, uno de los mis trabajos, porque por fortuna tengo más. Digo, y esta vez sí que no digo eso de por suerte o desgracia. Por suerte, hostia, porque si tuviera que estar solo en este y también mal, por lo menos en los otros, joder, pues relaxo un poquillín, En este, por ejemplo, yo siempre quiero que pongan a trabajar a personas con discapacidades importantes. Hay una empresa de estas que mete a trabajar a personas con discapacidad, pero si puede ser de estos que tienen una discapacidad de ay, tengo la uña del dedo gordo del pie rota. Y una exageración, pero sí. Y yo, sin embargo, pienso que serían perfectamente también capaces otra serie de personas con problemas mucho más severos y que otros descarten ya de mano, ¿no? ¿Estoy yo en lo cierto o no? No tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Hombre, la práctica dice que a veces sí, a veces no, qué sé yo. Pero también me di la práctica que lle muy muy interesante, por lo menos intentarlo, ¿no? Mira, con todo esta para variar marché un poquillín del tema, estábamos hablando que si de los locus de control interno externo, que si todas las personas éramos iguales o éramos diferentes, que si unas personas gustábamos más de lo abstracto, lo imaginativo, lo tal, y otras más de lo concreto, Bueno, pues todo esto venía a cuento de que yo, en los míos tiempos de xuntalletres, que yo ya era eso, yo era un xuntalletres, a ver, yo niégome a denominarme a mí mismo escritor, Sencillamente lo mejor, porque considero que una de dos, o el término escritor debiera servir para todos los que sabemos escribir, para toda la gente que te hemos alfabetizado, somos todos escritores porque escribimos, o no. Y esa gente que se dice así lo mismo, yo soy escritor. Bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Dame un poquillín de tal, porque digo yo, joder, no sé, ya es tan chulo y no te ayudiques para ti, la capacidad de escribir cuando la tiene mucha gente más. Bueno, historias. El caso ye que en los meus tiempos de xunta letres, yo siempre imaginaba escenarios fantasiosos, imaginativos, que me atraían más. Pues resulta que hay muchos años ya que yo ya no volvía a agarrar el boli. Nunca no agarré el boli. Siempre, no, sí que agarraba el boli, sí que escribía a mano. Sí, y no, sí, pues escribía a mano y a teclado, esas dos cosas. Bueno, hay mucho tiempo que no... Va, joder, que ya me entendéis lo que pasa, que hay mucho tiempo que no me pongo yo a escribir cuentos y novelas y estas cosas que me prestaban a mí. Pero como sigo siendo imaginativo y sigo teniendo la fantasía siempre en la cabeza, sigo creando argumentos y no sé si algún día a lo mejor me pondré a escribirlos, a plasmarlos en un papel o en una pantalla de ordenador, esos argumentos que ideo. Y uno de ellos con el que estoy metido últimamente, hasta que me dea por plasmarlo, igual no tenía que decirlo, porque igual no lo copien. No puede ser nada, a mí no me importaría. Yo soy de los que defiende que la originalidad no existe. En literatura, bueno, y muchas otras cosas igual, pero bueno, a mí digamos que como me tocó ese ámbito, la originalidad no existe. Lo que existe es el plagio o la tradición. Original no hay nada. Entonces, bueno, pues esta idea de fecho, pues igual ya, oye, digo vos esto y me dirá cualquiera maja, pero eso lo vi ya en una película no sé cuándo, o ese tema, el libro que diva de ella y tal, bueno, pues igual sí, si de aquí lo siente en este programa, o en el podcast, o lo que sea, y quiere desarrollarlo, y antes que yo ya lo desarrolla, joder, pues, oye, plas, Además, mira, si escribís un libro sobre este, con este argumento que voy a decir, yo personalmente llévalo, a ver qué tal estaba, a ver qué de vos queda, si no vos queda un truño. Bueno, que el argumento este en cuestión, porque este paso no lo cuento, el argumento este en cuestión y era un mundo, un mundo imaginario y un mundo similar al real, y una especie de, bueno, podríamos llamarlo un poquillín distopía. Bueno, me gustan mucho las distopías. Sí, bueno, oye, gustanme las distopías, gustanme las ucronías, de todo. Gustanme todas esas cosas raras que nos gustan a los que, en vez de estar centrados en lo concreto, perdémonos no abstracto. Bueno, pues trátase de un mundo, de una sociedad, en la que haya 20 años, desde la escritura del último libro. Ya nadie es capaz de escribir nada nuevo. Sencillamente, sigue leyendo los libros ya publicados hasta aquel momento. Las películas nuevas que se hacen son siempre remakes de otros que se hicieron, porque digamos que esta falta de creatividad afecta a prácticamente todas las dimensiones del ser humano. Y precisamente por eso, por la tristeza, porque bueno, hay un motivo de tristeza, el mundo y es triste, porque no se crea nada, no hay creación literaria, no hay poesías, no hay películas, no hay cuentos, no hay canciones siquiera, no hay nada, y es repetir lo que ya existía, no hay nada nuevo, y precisamente por eso, por esa tristeza tan enorme, se crea un delito nuevo, un delito nuevo, qué cosa más curiosa, ¿no? Estos que administren la justicia, lo que ellos llaman justicia, que es la ley, los estados, ideen, en este caso si creen, debe ser una incoherencia. Mira, pues, si llego a escribirlo algún día, decísme, soy una incoherencia, eso no podía ser así, si no se crea nada, ¿cómo se va a crear una ley? Bueno, pues creen una ley que pena la desilusión, el delito de desilusión, y el delito de desilusión se sustancia, cuando alguien falsamente dice que consiguió escribir un libro nuevo, lo que hizo ella sencillamente, plagiar cualquier otro medianamente desconocido y tal. De hecho, la novela, que no tengo ni idea de cómo sigue, solamente sé cómo empieza, con la noticia de la condena, no sé todavía qué condena puede haber para el delito de desilusión, pero bueno, la condena, unos que fueron condenados, siguiendo condenados por desilusión, porque dijeron haber escrito una cosa que ya era mentira, que ya era un plagio, y la gente se ilusionara, y ahora también todavía más triste que antes. Bueno, pues viene a ser eso. Bueno, pues yo la verdad, después de las elecciones estas, que a mí dentro de lo que cabe no debiera ni siquiera mencionarles, porque bueno, para mí fueron otro tanto de lo mismo, pero desilusionaron a mucha gente. Hay mucha gente ahora mismo, el reino, en esta ciudad en concreto, yo me imagino que en el resto de los sitios también, hay mucha gente desilusionado, muy muy desilusionado. Hay mucha gente que se ilusionó con estos que decían que podían. Mucha gente se ilusionó con ellos y se llevaron un chasco tremendo. Hay mucha gente que pensaba que iban a hacer cosas, que iban a ser diferentes. Y se encontraron con la cruda realidad, que ya todo absolutamente lo mismo. Yo no tengo idea de por dónde me caracterizo, por las mis grandes capacidades de analista político, pero yo personalmente pienso que de aquí en delante estos que dicen que pueden ya no van a tener nada que hacer, porque yo creo que buena parte de la gente que se animó a apoyarlos, a votarlos, pues a lo mejor lo hacían con esa ilusión. De hecho, ellos mismos, curiosamente, uno de los eslóganes electorales, fue aquel de un eslogan muy prestoso, que yo decía, joder, pues atinaron bien, porque van precisamente al sitio de donde ellos pueden rasgar votantes, que allí era un eslogan que decía, tenía una interrogación que decía, ¿cuándo fue la última vez o recuerdas la última vez que votaste con ilusión? Y bueno, pues oye, yo creo que llegué un muy buen eslogan, muy buen eslogan. Ya hay unos cuantos meses falé de cómo me recordaba mucho la estrategia publicitaria propagandística a las ideas de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, independientemente de que pues la propaganda que él promoviera fuera por partido nazi en los años 30, bueno, pues no por eso dejaba de ser un maestro de la publicidad, de la propaganda, de la influencia de las masas. De hecho, hoy en día, pues oye, en cualquier facultad de comunicación que estudien el tema de, pues eso, de la publicidad, de la influencia de la masa, de la propaganda, estudien a Goebbels, estudien cosas de Goebbels. No hay ni bueno ni malo, ya Goebbels. Lo bueno y malo, si acaso, serían los finchos, pero no el mero fecho de que estuviera ahí, entendemos. Bueno, la cosa es que, claro, ellos mismos apelaron a la ilusión. Y si ellos mismos apelaron a la ilusión, ellos mismos son todavía mucho más culpables de desilusión, de desilusionar a tanta gente. Yo siempre que, bueno, pues que falaba, entre comillas, mal de ellos, que veía males posibilidades en que algamaren esos finchos que decían, veía lo muy complicado, y veía que la democracia era demasiado poderosa como para permitíoslo. Siempre que falaba de eso, decía lo de, ojalá me equivoque, y sería todo de color de rosa como lo pintan ellos. De rosa, de azul, de violeta, de que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, ojalá sea todo como dicen ellos que va a ser, ojalá sean capaces de que no echen a más gente a la calle, de que todo el mundo tenga comida, pues ojalá me equivoque, yo pienso que no lo van a conseguir, pero ojalá me equivoque. Hombre, ahora creo que tengo todavía un poquillín más, más claro. El que me parece a mí que no me equivocaba. No obstante, todavía hay la posibilidad. A lo mejor resulta que es verdad, que los del PSOE que son izquierdes, y yo no me enteré, y a lo mejor lo que necesitaban era la influencia de esta gente que puede, para hacerse izquierdes. Que si yo igual son izquierdes. Pero bueno, que me parece a mí que eso. Si se nutrían de mucha gente que ilusionó la cuestión, esa gente posiblemente está muy, muy desilusionado. Yo un motivo por el que estoy muy enfadado. Deberías decir vosotros, pero bueno, ¿tú por qué te enfadas si precisamente pasó lo que tú decías que iba a pasar? No tienes por qué enfadarte, joder. Hostia, todo lo contrario, tienes que alegrarte. ¿Qué piensas? ¿Que me alegra tener razón? No me alegra lo más mínimo. Me alegraría tener razón si yo dijera, venga, esto va a ser todo maravilloso, y vamos a tener todos de todo, y vamos a andar todo el rato corriendo por el campo y oliéndole el aroma de las flores. Entonces diría yo, venga, qué guay, tuve razón. Pero hombre, tener razón para algo malo no es prestoso, que precisamente hubiera deseado equivocarme. Pero bueno, pues eso, hay mucha gente muy desilusionada. Y a mí eso jode, me vivo. A ver, si está desilusionado uno que votó a Pepe o al PSOE o a la Izquierda Unida o a cualquier otro de esos, pues mira, dentro de lo que cabe, oye, pues diré yo, mira, fío, tienes que espabilar, no puedes ilusionarte porque ya sabes lo que lleven haciendo toda la vida, siempre hicieron esto y nunca miraron pa la gente, miraron para los poderosos, para los ricos, no miraron para ti. Entonces, bueno, desilusionate que eso te diga, chaval. Lo lamentable fue que te ilusionases con estas cosas. Pero jódeme mucho que estos vendieron ilusión. Vendieron ilusión a muchísima gente que ahorita está muy desilusionado y a mí eso jódeme, jódeme mucho, jódeme porque me da la sensación de que engañaron, y ya os digo, igual todavía resulta que me equivoco, pero desgraciadamente cuido que no, cuido que nos engañaron y o que los engañaron. A mí tuvieron a punto de engañarme en un momento dado, pero bueno, al final seguí yo siendo un necio de estos, que no creen nada y bueno, pues qué sé yo. Anda, sentí este cantar. Los currera.